Un poquito más tarde de lo habitual, pero ya lo decíamos, que con este trasiego, con este lío de teléfonos, de móviles, de fijos, bueno, emprendemos nuestra tertulia política de los viernes, que es lo importante, y lo hacemos saludando al personal que tenemos ahí a través de esas líneas, a los compañeros, como por ejemplo Alejandro Ruiz, coordinador de Ciudadanos en Castilla-La Mancha. Alejandro, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido. Qué bien te escuchamos, Alejandro. Genial. Muchas gracias. También está a través de esa línea telefónica Lucas Bravo, consejero del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular. Lucas, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido igualmente. Gracias. Y también en esa otra línea de teléfono tenemos a Carlos Muñoz, nuestro economista habitual en esta tertulia. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, compañeros. Bueno, se queda con nosotros Diana González, que ya la escuchamos hace unos minutitos. Diana, con todos estos titulares que tenemos para la tertulia, bueno, pues se puede dar muchísimo de sí, ¿no? Vamos a dar un repasito, ¿no?, a lo que ha sido noticia en las últimas semanas, en los últimos días, en Crónica Nacional e Internacional. ¿Te parece que empecemos comentando noticias internacionales? Venga, damos una pincelada, ¿por qué no? Vamos a ver. Le Pen embarra la campaña con falsas noticias sobre Macron. Al estilo de Donald Trump, Marine Le Pen intenta embarrar el terreno con noticias falsas similares a las que envenenaron la campaña de Estados Unidos en otoño. Además, las expectativas de victoria de Le Pen se desvanecen tras su derrota en el debate televisivo. El 67% de los franceses creen que Macron ganó el duelo y los últimos sondeos anuncian una ligera subida del candidato social reformista. Si los estudios de opinión se confirman, como ha ocurrido siempre en Francia desde que el presidente de la República es elegido por sufragio universal en 1960, Marine Le Pen, de la extrema derecha, perderá el domingo la segunda vuelta de la elección presidencial, pero Emmanuel Macron se convertiría en jefe de Estado por defecto, más que por un firme apoyo por rechazo de los otros candidatos. Vamos a abrir con Carlos Muñoz, que ya está habituado a entrar de lleno con noticias como esta y con su opinión. Adelante, Carlos. Bueno, pues si las estadísticas o las encuestas dan por hecho que va a ser así, yo, fíjate, desde mi punto de vista estoy más de acuerdo en que gane un centrista, podríamos decir, que no una extremista. Creo que, por la lógica normal, más que nada que esta señora no es europeísta, tiene unas maneras un poco a lo Trump de querer gobernar su país, y bueno, el problema, ¿cuál puede ser? El problema es que el señor Macron no es un partido político, creo que es una federación, una asociación, hay un ente un poco disperso y, bueno, pues puede tener problemas a la hora de conseguir luego apoyos. Uh-huh. Vamos a ver cómo va la cosa. Pues vamos con nuestros políticos. Alejandro, adelante. Bueno, la verdad es que la elección entre Le Pen y Macron parece que es clarísima, ¿no?, a favor del segundo. No olvidemos quién es Marine Le Pen, no olvidemos de dónde viene, no olvidemos cuáles son sus filias y sus fobias, y realmente sería muy peligroso que el populismo, en este caso de extrema derecha, se instaurara en el país vecino. Yo creo que nadie lo desea. En cuanto a Macron y lo que comentaba Carlos ahora mismo, hombre, parece que si de algo se ha podido hacer gala esta persona es de una amplia capacidad de consenso y de una amplia capacidad de diálogo. Nosotros, evidentemente, en lo político estamos muy cercanos a las tesis de Macron en ese centro político que él también intenta hacer en Francia, pero además creemos que lo puede hacer bastante bien por esa raíz dialogante que ha llevado siempre desde el inicio de su campaña y además también hizo gala de ella en el pasado, con lo cual esperemos que Macron cumpla con las expectativas, al menos con las encuestas. Y en cuanto a Marine Le Pen, a mí me parece muy peligroso el auge del populismo. Lo uh-huh. hemos vivido y lo estamos viviendo en España, lo estamos viviendo en otros países. Trump no deja de ser otro populista más y ya estamos viendo sus políticas. Y Marine Le Pen pasaría lo mismo, igual que ha pasado en con los antieuropeístas y el Brexit, ¿no? Sí que es preocupante que la gente, bueno, pues en estos periodos de crisis, en vez de atarse a proyectos y a propuestas concretas dentro del diálogo institucional, pues tire por personas o por personajes rupturistas, pues como puede ser el caso de Trump en Estados Unidos o como puede ser el caso de Marine Le Pen en Francia. Alejandro Ruiz, coordinador de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, y vamos a conocer la opinión de Lucas Bravo, el consejero del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular. Adelante. Bueno, Marine Le Pen no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar las elecciones en Francia el próximo domingo. No es para nada la misma situación vivida por Donald Trump y Clinton, ¿no?, en las pasadas elecciones estadounidenses. Efectivamente, se enfrenta a un candidato mucho más atractivo para el electorado francés de lo que era Hillary Clinton, que tenía un desgaste ya muy importante en Estados Unidos. Afortunadamente para todos y para la Unión Europea de manera particular, va a ganar un hombre de corte moderado que genera muchas expectativas en un país, por otro lado, con muchas dificultades, con grandes debates, entre ellos el de la gran inmigración, problemas laborales, los sindicatos y la izquierda en Francia tampoco es que tengan demasiado buen concepto del señor Macron, pero en cualquier caso, y aunque este ha manifestado, creo que acertadamente, que la Unión Europea debe también tomar buena nota y modificar algunas políticas que hacen difícil la convivencia entre los distintos países de la Unión, pues lo que parece claro es que va a ganar la moderación, el centrismo. Yo creo que eso es bueno para Europa y es bueno para Francia. Lo contrario sería un absoluto desastre y entrar en una crisis política, bueno, de incalculable trascendencia para el conjunto de la Unión y, por tanto, también para España. Por tanto, yo creo que afortunadamente va a ganar Macron, a pesar de que, bueno, a última hora siempre pasan las campañas, por desgracia, política. Yo creo que es lo peor que tiene la política, que siempre se intenta desprestigiar a la gente. Han sacado informaciones para intentar desprestigiar al candidato por parte de la ultraderecha francesa, pero bueno, yo creo que vale más la lógica y el raciocinio de la mayoría del pueblo francés que ese tipo de artimañas de última hora. E incluso en ese sentido, Emmanuel Macron ha recibido el apoyo de Barack Obama, que bueno, que siempre viene bien, porque al fin y al cabo ha sido un presidente de Estados Unidos no solamente bastante querido allí, sino también a nivel internacional. Veremos qué sucede el domingo con esa segunda vuelta, pero también vemos lo que sucede en nuestro país, porque estamos muy pendientes de los presupuestos, Diana, ¿verdad? El gobierno sigue con su proyecto de presupuestos con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco. Ciudadanos, PNV y Coalición Canaria suman 175 votos con el Partido Popular para tumbar las 7 enmiendas a la totalidad presentada por el resto de partidos. El PSOE recuerda que si hubiera pactado con el PNV desde el Partido Popular, les hubieran lanzado acusaciones como se vende España o se rompe España. Unidos Podemos señala que la única alternativa a estos presupuestos es la moción de censura. Con los buenos datos de caída del paro, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, salía del Congreso satisfecho tras haber superado el primer obstáculo para sacar adelante los presupuestos. Superar el primer trámite de los presupuestos ayuda porque da estabilidad y confianza. Y si hacemos las cosas bien, va a seguir el crecimiento económico y va a seguir la creación de empleo, que es lo que quiere la gente, comentaba el presidente a su salida. ¿Se van a sacar adelante los presupuestos, Carlos, entonces? Por lo que se ve, sí. A ver, hay una patata caliente ahí, que los presupuestos se tenían que sacar sí o sí, porque según las estadísticas también, según las encuestas, el Partido Popular tendría serios problemas a la hora del incremento en los votos, a la hora de convocar elecciones, y esa mayoría absoluta que se preveía hace unos meses, pues ahora temblaría un poco por el tema de corrupción, etcétera, etcétera. Hubiera sido la oportunidad de oro de Mariano Rajoy y hubiera tenido esa seguridad de las elecciones anticipadas, o sea, perdón, de la mayoría absoluta, hubiera sido la oportunidad de oro, puesto que el PSOE está como está. No existe el PSOE. No existe y ahora mismo sería un palo grandísimo. Pero claro, yo creo que ha tenido que sacar los presupuestos sí o sí. Con el Partido Nacionalista Vasco. Vale, con el Partido Nacionalista Vasco. Pensemos que no es la primera vez que unos nacionalistas apoyan los presupuestos. Ya lo hicieron en Cataluña Felipe González, Aznar, Zapatero. No es la primera vez, claro, ya sabemos qué cambio de cromos hay. Nos cuesta muy caro a todos los españoles estos pactos para sacar los presupuestos adelante. Vamos a ver qué hace el señor de Canarias ahora, ¿eh? Efectivamente. A ver qué pide. Bueno, vamos a ver qué dice el representante del Partido Popular en Gran Canaria, Lucas. Bueno, vamos a ver. España necesita unos presupuestos generales del Estado. Es que eso es absolutamente lógico. Y desde el Partido Popular se ha apelado en todo momento a la responsabilidad de las distintas formaciones políticas para intentar sacarlos adelante. Además, son unos presupuestos que, afortunadamente, gracias a la mejora de la economía, crecen y mejoran determinadas prestaciones que, insisto, por desgracia, en anteriores presupuestos no se podía realizar por la situación de quiebra técnica en la cual se situaba España de unos años hacia atrás. Por tanto, es absolutamente necesario la aprobación de los presupuestos. Y otra cosa es con qué apoyo se cuenta por parte del Gobierno para aprobarlos. Mira, en España, tradicionalmente, ya se ha dicho ahora hace unos segundos, por la composición política que tiene nuestro país y la dispersión de votos que hay, especialmente en algunas comunidades autónomas, la mayoría de apoyos, cuando no hay mayoría absoluta, suelen ser compartidos de corte nacionalista, ¿no? Entonces, esto está montado así, no lo vamos a descubrir ahora como algo nuevo. Dividir el voto y tener muchas alternativas políticas está muy bien por un lado, pero por otro genera en ciertas ocasiones, y este es un claro ejemplo, inestabilidad y dificultades a la hora de aprobar una norma tan importante como son nada más y nada menos que los presupuestos, porque sin presupuesto no puede continuar la legislatura. Después ya entramos en la conveniencia de cada organización política, si le interesa más elecciones, menos elecciones, pero nosotros no vamos a entrar en eso. Todas las encuestas habidas y por haber le dan un mayor o un menor, pero en cualquier caso un crecimiento al Partido Popular en número de votos. Nosotros no trabajamos en esa clave, trabajamos en clave de responsabilidad política y que este país no puede permitirse unas nuevas elecciones cuando ya tuvimos unas cuantas hace apenas un año y esperamos, insisto, el poder sacar unos presupuestos y eso sí, lógicamente, ahora un voto por esa dispersión de la que hablábamos vale mucho y, lógicamente, pues pedirán tener un papel destacado para dar ese paso. Conocemos muy bien aquí, lógicamente, en Gran Canaria, además de manera muy particular, al señor Pedro Quevedo, no en vano es también concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, e imaginamos que querrán, a pesar de que son unos presupuestos que crecen mucho, entre otras cosas, en inversión para Canarias, más de 450 millones de euros, pues pedirá siempre algo más, porque él tiene que vender, si me permiten la expresión, su moto ante el electorado de que, oye, yo con un diputado pues soy importante, el país poco más o menos que depende de mí. Bueno, esto está montado así y lo que habría que plantearse a lo mejor de cara a futuro, consensuado, es si este es el sistema que queremos mantener para España en los siguientes años, ¿no? Lo ha dicho esa Leitón, claro. Siempre en entredicho. Efectivamente. Ahí está la opinión de Ciudadanos por medio de Alejandro. Bueno, hay muchos puntos, ¿no?, encima de la mesa. Los presupuestos generales del Estado contaban desde un principio con el apoyo de Ciudadanos, sobre todo porque la mayor parte de las exigencias en gasto y en política social que impuso nuestro partido pues se recogieron por parte del Partido Popular. Eso ha implicado pues unos 4.000 millones más de gasto social y eso evidentemente pues es de agradecer. Ahora, lo que no vamos a estar muy de acuerdo y ya lo llevamos manifestando unos días es si se produce el cuponazo vasco. Es decir, ya tenemos muy en entredicho la solidaridad entre las diferentes comunidades autónomas y lo que no estamos dispuestos es que por mantener unos privilegios a costa de unos votos de un solo colectivo, pues esto afecte al común de los españoles. Entendemos que esa no es la solución y ya nos hemos posicionado también en contra, de este tipo de haciendas forales que lo que hace todavía es desagrandar las distancias entre comunidades autónomas. Nosotros tendemos a la homogeneización, no a que haya comunidades autónomas que según el color político o según cómo interesen sus votos, pues se vean evidentemente gratificadas por este tipo de situaciones. Y dice el Partido Popular que poco menos que se ven obligados a pactar con los señores con los nacionalistas, ¿no? Parece que todo el mundo se ha visto obligado a pactar con los nacionalistas en algún momento, pero es que esto es pan para hoy y hambre para mañana, porque vemos cómo el hambre voraz del PNV o el hambre voraz de la antigua Convergencia y ahora en lo que se vayan convirtiendo no termina nunca. Ahora al señor Puigdemont le tienen que poner millones encima de la mesa y ahora los señores del PNV les tienen que poner millones encima de la mesa. Y esos millones salen de la bolsa de todos los españoles, con lo cual vamos a revisar con lupa este tipo de acuerdos. ¿Que se actualice el cupo vasco? bueno, pues que se actualice, no tenemos ningún problema que se revise, pero evidentemente que esto no suponga un privilegio sobre una comunidad autónoma, y lo mismo pasará con Canarias, sobre el resto de los españoles. Y los señores del Partido Popular lo tenían muy sencillo, con los señores del Partido Socialista, y siéntense con los señores de Ciudadanos. Si no es obligatorio pactar con los nacionalistas, el problema es que el Partido Popular es incapaz de sentarse con el otro grupo mayoritario de la Cámara. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Eso es verdad, ¿eh? Que es la concepción frontal de la política. O sea, tú eres blanco y yo soy negro. Sí. No, miren, lo que necesitaba este país, y Ciudadanos lo lleva defendiendo desde el minuto uno, es un gran pacto de las fuerzas políticas que tienen una idea de nación similar y una idea política similar en cuanto al estado de las administraciones. Lo que no podemos hacer es no sentarnos con los señores del Partido Socialista, que tendrán sus luces y sus sombras, pero son de momento un estado nacional que ha sido de gobierno, un partido nacional que ha sido de gobierno en este país, y sentarnos con el señor Puigdemont, que está amenazando continuamente la ruptura con España, y con los señores del PNV, que amenazan continuamente a la ruptura con España. Ahí hay algo que evidentemente chirría en este engranaje. Yo creo... tengo unas sensaciones que no sé si van a ser reales o no. La sensación es que el PNV se va a salir con la suya, que Ciudadanos va a apoyar al PP para que el PNV se salga con la suya, y otra sensación es que Montoro le hubiera venido bien prorrogar los presupuestos, porque hubiera sido más fácil conseguir el déficit, llegar al déficit acordado por la Unión Europea, puesto que no va a haber más inversión, se iba a mantener la inversión del año pasado y sería mucho más fácil conseguir ese déficit. Y otra sensación también es que el Partido Socialista tampoco sigue con su no es no. El Partido Socialista perfectamente podía haber dicho: señores, vamos a hablar. Es que tampoco les interesa hablar. Pero es lo que dice Alejandro, en definitiva, Carlos. Eso es mucho más complicado. Que debería ser así, que España está por encima de todo. Es que es por España, no por mi partido, sino por España. Es que ahora mismo tenemos una situación, por ejemplo, hablando de la provincia de Toledo, una situación caótica en Castilla-La Mancha, y me hubiera gustado que hubiera estado el compañero Camacho para haberle comentado: señor Camacho, ¿por qué no ha salido usted, como está saliendo este diputado de Coalición Canaria, o de Canarias, para decir: señor Rajoy, yo le voy a dar el voto, pero quiero también para Toledo, quiero también para Castilla-La Mancha, en contra de mi partido? Claro, es que es por mi país, es por mi nación, es por mi región, es por mi provincia, como están haciendo el PNV, como está haciendo en Canarias. Lucas, claro, vamos a pedir todos. ¿Se podría sentar, tú piensas, en alguna ocasión, tal vez podría ser, se podría llevar a cabo ese encuentro entre el Partido Popular y el PSOE, sobre todo, tú piensas? Claro que sí, que se podría dar, pero para eso tendría que darse una condición que en estos momentos no se da en el Partido Socialista. El problema no lo tiene el Partido Popular. Yo discrepo amistosamente con parte del análisis que se ha hecho desde el punto de vista de que el Partido Popular no se quiere sentar con el PSOE. Eso no es cierto. Se acaba de comentar por parte de uno de los tertulianos, quien ha estado en la postura del no es no y ahora de cuidado, no se nos vea mínimamente cerca del Partido Popular, aunque sea en modo abstención de los presupuestos, porque Pedro Sánchez gana votos internos de la militancia del PSOE a pasos agigantados, es el PSOE. El problema lo tiene el PSOE, no lo tiene el Partido Popular. El Partido Popular tendrá, y tendremos sin duda alguna, 20.000 defectos, pero se ha mostrado siempre, hasta la saciedad, desde antes de la investidura, durante la investidura y a posteriori, partidario de negociar los grandes asuntos de Estado con el Partido Socialista, porque entendemos además que es lo que han dictado las urnas, pero ha sido el PSOE continuamente quien, insisto, por sus problemas internos, que creo que son más que evidentes y que están a la luz de todos, los que viven en un completo sin vivir, si se me permite la expresión. Es decir, el PSOE es el que tiene que aclararse de una vez por todas cuál es el rumbo que va a seguir. En eso están, ahí tenemos el tema de la recogida de los avales y ese ofrecimiento, por cierto, de día de hoy de Pedro Sánchez a Pachi López para integrarlo en su candidatura, y a partir de ahí Oye, nosotros siempre vamos a estar dispuestos a dialogar, pero de luego si el PSOE vuelve a tomar el rumbo de Pedro Sánchez, pues creo que blanco y en botella leche, ¿no? Yo creo que lo hemos visto absolutamente todos, y si somos objetivos lo diremos, cómo el Partido Socialista tuvo una actitud absolutamente irresponsable en muchos momentos cuando Pedro Sánchez era su secretario general. Por tanto, yo claro que veo la opción de que el PP y el PSOE se sienten, negocien. No solo veo la opción, es que es necesario absolutamente para acabar con ese tipo de, si se me permite la expresión, chantaje a las cuales uno, dos o tres diputados someten a todo un país. Y yo eso lo comparto, pero es que es el PSOE el que no se quiere sentar con el Partido Popular. Bueno, pues ahí están los puntos de vista y los asuntos que nos incumben, ¿eh? Los tocamos cada viernes en esta tertulia política. Esta semana, además de presupuestos, vamos a situarnos en el pasado martes 2 de mayo, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, con motivo de ese día, decía lo siguiente, señores, atentos. Unidad también para acabar con la corrupción y recuperar la dignidad en la política, siendo inflexibles con las conductas irregulares propias o ajenas. Vivimos días convulsos, están pasando muchas cosas que nos avergüenzan, que todos condenamos y a las que debemos hacer frente apelando precisamente a esos valores, todos esos valores positivos que encarnan los premiados. Porque la honestidad, el compromiso, el talento, el esfuerzo son el más eficaz antídoto frente a las conductas que vulneran la ley y también frente a las dificultades de cada día. Porque la corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid. Esa corrupción terrible que afecta, desgraciadamente, a numerosos partidos e instituciones en una u otra medida y, por tanto, todos, absolutamente todos, debemos ser implacables contra ella. No te preocupes que esta señora, Cifuentes, las pasará putas. Las grabaciones de Casals y Maruenda, presidente y director de La Razón, con Edmundo Rodríguez Sobrino, el testaferro de Ignacio González, revelan las presiones a la presidenta madrileña. El objetivo era proteger a Rodríguez Sobrino, responsable del canal de Isabel II en América, ahora detenido y acusado de enriquecerse con la compra de la empresa Emisao en Brasil. Pues ahí está ese asunto también candente. ¿Quién abre, señores? Me parece... Las declaraciones de Maruenda y compañía me parecen, la verdad, patético que una persona que está ahí, representativo de unos medios de comunicación, se arrimen de esta manera a ciertos políticos. Aparte de lo que me llama la atención del canal de Isabel II en América, ¿qué pinta el canal de Isabel II en América? No lo entiendo. Bueno, sí que lo entiendo. De ahí salen todas estas cosas de corrupción. También me llama mucho la atención que el Partido Socialista esté pidiendo comparecencias cuando ellos no dan ni una sola explicación con 700 y pico imputados en los casos de los ERE, Mercasevilla, etcétera, etcétera. Es que todo esto en este país, de verdad, me llama muchísimo la atención, mucho, pero no solamente a mí, como ciudadano apolítico. A muchos ciudadanos nos está llamando la atención esto. Bueno, pues vamos con nuestros políticos y vamos con el Partido Popular. Venga, que estaba hablando Cifuentes, hemos escuchado esas declaraciones. Vamos a escuchar lo que nos dice Lucas. Sí, a mí me parece, insisto, y por encima de siglas políticas, de verdad lo digo, que hay que felicitar a Cristina Cifuentes. Lo digo de verdad. A mí me parece que es, además de una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid, una mujer muy valiente, que no cede a la presión de nada ni de nadie, a pesar de que eso pueda tener un coste personal, político, etcétera, a veces importante, ¿no? Y en este caso lo ha demostrado. Yo creo que ella no le ha importado tener que destapar determinadas cuestiones que lamentablemente parece ser, porque yo creo siempre en un Estado de Derecho en la presunción de inocencia, pero bueno, ante las informaciones tan claras y evidentes que van saliendo día a día, pues parece ser que se han cometido y no le ha importado que fuera pues gente, por desgracia, del propio Partido Popular. Y yo creo que desde ese punto de vista, insisto, hay que, más allá de cualquier ideología y de cualquier pensamiento, felicitar a Cristina Cifuentes. Y lo demás, pues mira, se describe por sí solo. Es decir, yo repito, creo que España es un Estado de Derecho donde la presunción de inocencia tiene que estar siempre por delante y no la de culpabilidad, como a veces parece que sucede. pero evidentemente las informaciones que han salido pues son de una gravedad tremenda. Es una auténtica lástima porque al final se da una imagen de la clase política a nivel general muy mala, cosa que no viene absolutamente nada bien a una sociedad que vive en democracia y que tiene que tener algo de fe y confianza en sus representantes públicos. Pero aquí lo importante, dicho todo esto, es que quien la hace, que la pague. Eso está así de claro. Ojalá la justicia pueda ser lo más rápida posible para esclarecer todos los hechos y que las personas que han metido de un modo u otro la mano o se han enriquecido a base de adjudicaciones, etcétera, pues lógicamente paguen como dice la ley. Yo es que otra cosa creo que no se puede decir en este caso. Por un lado, alabar la valentía de los responsables políticos y no políticos, técnicos, empresarios, etcétera, que denuncian este tipo de prácticas, y por otro lado, pues rechazar tajantemente a quienes las practican y que ojalá la justicia haga su trabajo lo antes posible. Alejandro, un segundito, porque quiero incidir un poco en la opinión al respecto, porque hablamos de Cifuentes, pero hablamos de todos los casos que están salpicando al Partido Popular y también lo mencionaba Carlos Muñoz. ¿Qué te parece esto a ti, Lucas? Pues me parece lamentable. Vamos a ver, cuando formas parte de una organización política donde tienes más de 800.000 afiliados, donde tienes una tradición de gobierno y además somos un partido con vocación de gobierno en toda España, y pasan este tipo de cosas y se repite en alguna ocasión, pues lógicamente te entristece de manera muy especial porque estás hablando de tu propio partido político. A mí me da mucha pena en cualquier caso cuando sale cualquier caso de corrupción, sea del partido que sea. Yo no soy de estos que porque sale un caso de corrupción del PSOE o un problema de financiación ilegal de Podemos o algún cargo de Ciudadanos en no sé dónde, que si fue condenado, no sé qué. Yo no soy de los que me alegro, ni mucho menos. Todo lo contrario, a mí me entristece porque creo que, insisto, se hace un flaco favor al sistema democrático y a nuestro sistema de representación, pero por desgracia el tema de la corrupción, más allá de los partidos políticos, y aunque efectivamente en los últimos tiempos nos ha afectado de manera especial a parte del Partido Popular, está en las personas, no en las organizaciones. Y también tengo que decir que yo creo que el gobierno de España ha tomado medidas en la buena línea y apoyadas por otros grupos en el Congreso, en la legislatura anterior y a principio de esta, para atajar la corrupción y para que no haya impunidad. Desde ese punto de vista, no es que sea un consuelo, pero al menos se está demostrando que la justicia funciona y que tiene las herramientas para poder actuar ante este tipo de actuaciones. Ahora sí, Alejandro, adelante. Bueno, la verdad es que el panorama ha sido desalentador, ¿no? Que yo creo que en parte ha sido lo que ha hecho que muchas personas, como fue mi caso, pues decidiéramos dar este paso para meternos en esta aventura que es la política y que es cierto, como decíais, que bueno, pues tiene también sus luces y sus sombras. Mirad, lo que no puede ser, y yo coincido un poco con el planteamiento que hacía Carlos, tenemos en España a los dos grandes partidos salpicados, es decir, con la corrupción imbricada en lo más hondo de sus estructuras, como es el Partido Popular y el Partido Socialista. No nos olvidemos de todo lo que ha ocurrido con el Partido Socialista en el sur de España, ¿no? Pero es que también han sido salpicados los sindicatos en este país, que también tienen una gran cantidad de juicios, pleitos, condenados, denunciados, etcétera. Pero si nos vamos a los partidos nacionalistas, pues estamos viendo todo lo que lleva pasando durante años en Cataluña. Es decir, que los dos grandes partidos de un país, que un partido que ha sido llave de gobierno en muchas ocasiones, que los sindicatos de un país, que hasta la propia Casa Real, que también se ha visto salpicada en estos últimos años por temas similares y por problemas similares, estén aflorando tantísima cantidad de casos de corrupción, es un panorama desolador. Sí. Ante un panorama tan desolador no nos podemos extrañar, y el mayor peligro es el auge de los populismos. Y es el auge de las soluciones baratas a problemas caros y a problemas estructurales en este país, que es una de las cosas que también ha pasado y que se ha favorecido también por los medios de comunicación de los que hablábamos antes. Pero es que además, si esto es una cara de la moneda y es una cara lamentable, y a mí no me vale la excusa esta de, bueno, es que somos 800.000 afiliados, o alguno malo nos tiene que salir. No puede salir nadie malo hablando del dinero público. Y si sale, se le tiene que condenar. Pero es que cuando hay algún peligro, vemos la siguiente cara de la moneda, que es que tenemos indultos. Tenemos aforamientos. Es que a la señora Rita Barberá el Partido Popular la aforó como senadora. cuando estaba siendo investigada. Es que eso es decir una cosa y actuar con la contraria. Pero ¿y los indultos? ¿Repasamos los indultos que ha hecho el Partido Popular y el Partido Socialista cuando han gobernado? De verdad, yo he hecho esa labor, y quizá por deformación profesional como jurista, he hecho esa labor y es auténticamente lamentable. Y la verdad que pido a cualquier persona que nos esté escuchando que ponga el listado de indultos del Partido Popular y del Partido Socialista. Porque han sido decenas y decenas de cargos políticos condenados, no presuntamente, no, condenados con sentencia firme, que han sido indultados por los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista. Y esa cara es más amarga, si cabe, que la primera. Y luego, además, tenemos otra facción que también ha fracasado estrepitosamente, y son los órganos de control. Es decir, ¿dónde estaba la Comisión Nacional del Mercado de Valores? ¿Dónde estaban los informes del Banco de España? ¿Dónde estaba el señor gobernador del Banco de España? Es que, ¿dónde estaba el Tribunal de Cuentas? Es decir, a mí lo que me preocupa como ciudadano, lo mismo que decía Carlos, ¿no? Lo que nos preocupa como ciudadanos es qué ha ocurrido en este país, que no hay ahora mismo estamento público que se libre de la corrupción, y además de la corrupción en un auténtico saqueo nacional, que es lo que ha ocurrido. Y luego nos extrañamos de que el señor Pablo Iglesias tenga millones de votantes con el mensaje que lleva de odio y de separatismo. Y luego nos extrañamos, es que no nos podemos extrañar. O nos extrañamos cuando los afiliados del Partido Popular o Partido Socialista se rebelan contra los aparatos de sus partidos. Si es que no nos podemos extrañar. O sea, el ciudadano español, demasiado bueno, sí, ¿eh?, demasiado pacífico, demasiado tranquilo y demasiado comprensivo está siendo con esta situación que como he dicho antes, arrastra a todos los sectores de la sociedad y hasta sus propios órganos de control de la administración. No, claro. Con lo cual, esta rueda la tenemos que revertir desde ya. Esto es urgente y para eso hace falta, como he dicho antes, diálogo de los grandes partidos y visión de Estado. Y mucho me temo que no hay ni ese diálogo ni esa visión de Estado. Es que si es así, como dice Cifuentes, que el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin, dices, bueno, ya han salido muchísimos, pero también creo que nos queda. Hablo del caso, de los casos Pujol, porque son varios, ¿no?, los que están ahí metidos, y lo vemos, ¿no? También hablaba de Rita, nuestro amigo Alejandro. Lucas, yo no sé si quieres añadir algo. Tenemos apenas 6 minutitos, ¿eh? Sí, que no, después de 5 años, el caso de los Pujol, ahora parece ser que se está moviendo algo. Sí, ahora, efectivamente, pero no que bueno. No sé si han puesto redes debajo de los árboles para que no caigan los nidos. Efectivamente. No, claro, pero es que no ha habido ni una prisión provisional en el caso de Pujol. Nada. Cuando, a ver, yo de profesión soy abogado, y además me dedico al derecho penal. O sea, la prisión provisional es obligatoria cuando hay riesgo de fuga y cuando hay riesgo de destrucción de pruebas. Y en el caso de los Pujol hay riesgo de fuga y hay riesgo de destrucción hay de pruebas de todo. Y no ha entrado en prisión provisional nadie. ¿Y puede haber habido dejadez de funciones? ¿Dejadez de funciones judicial? Sí, a la hora de dictar una prisión provisional o preventiva a estos señores. Lo que está claro, y sin conocer el expediente, no es, o sea, es extraordinario. Es extraordinario que esto se haya producido, y ahí los jueces de instrucción deberían dar explicaciones. Exacto, nadie va a pedir explicaciones, nadie va a pedir decir, señores jueces, ¿por qué no se ha dictado prisión preventiva para estos señores? Pero el gran problema, y desde Ciudadanos lo hemos denunciado desde el minuto uno, es que cuando tú tienes un reparto de asientos en el Tribunal Supremo, por el cual la mitad van para el Partido Popular, la mitad van para el Partido Socialista, y entra a veces, como ha sido en este caso, alguien de Izquierda Unida, cuando tú tienes jueces en España con nombres y apellidos, que tienes jueces progresistas y jueces conservadores, mirad, un juez no puede tener jamás apellidos. Un juez es un juez. No puede ser progresista ni conservador. Mientras en España el Poder Judicial esté lleno de tentáculos del poder político, más altas esferas, porque yo también pongo la mano en el fuego por los jueces de instrucción de las capitales de provincia o de los pueblos que hay en este país, que se llevan sus expedientes a casa, que trabajan 20 horas al día, y por el funcionariado de los juzgados, que aguantan carros y carretas, y yo eso lo vivo de primera mano. pero igual que ponga la mano al fuego por ese sector de la justicia en España, el sector alto, o sea, las altas instituciones de la justicia en España, tienen que explicar sus connivencias con el poder político, y lo estamos viendo ahora con el caso de los fiscales, ¿no? Sí. Es que esto a los ciudadanos es muy difícil de explicarles. Sí. Y es muy difícil de que no nos cabreemos. Es otro de los asuntos que teníamos ahí pendientes, el Consejo Fiscal que avala Moix y rechazan parar a los fiscales el caso Pujol. Pero bueno, tenemos apenas 3 minutitos y me gustaría también conocer la opinión de Lucas. Lucas. No, la indignación es general, insisto, yo eso la comprendo. O sea, yo creo que ninguna persona de bien, da igual la ideología que tenga o el pensamiento político, puede estar ni contento ni satisfecho cuando se dan este tipo de situaciones. Como yo decía en mi anterior intervención, por desgracia el tema de la corrupción es inherente en muchas ocasiones al ser humano y se demuestra cuando afecta a distintas personas de distintos partidos políticos que al fin y al cabo lo que han tenido es mucho poder y que se han creído, como se suele decir, que ancha es Castilla, ¿no? Y que aquí puedo hacer yo poco más o menos lo que me da la gana. Lo que creo que, dicho todo eso, y siendo humanamente comprensible y lógico, es que yo sí que creo que la justicia sí que está actuando. Yo no puedo entrar a valorar que si me gusta más una actuación judicial u otra, una actuación policial u otra, porque eso es muy subjetivo. Yo tengo que creer en la profesionalidad y en el buen hacer de los cuerpos de seguridad del Estado y de los jueces, fiscales, etcétera. Pero, lógicamente, el derecho es discutible, no son matemáticas, y cuando hay temas de esta vida social donde estás viendo un poco más o menos que te están robando en tu cara durante años y te han tomado el pelo, pues, lógicamente, lo que te pide el cuerpo es otra cosa, ¿no? Que los metan y que poco menos que no les den ni de comer, hablando claro. Pero las cosas no son así, hay un Estado de Derecho, e insisto, yo creo que hay que tener confianza en la justicia. Y lo que sí que es penoso y creo que a todos nos debe doler más es la tardanza, el tiempo que transcurre en poder dilucidar este tipo de cuestiones. Y eso sí que, entre todos, y desde luego dotando de más medios a jueces, fiscales y a los funcionarios de la Administración de Justicia, deberíamos intentar mejorar, que se bajen los tiempos de resolución de casos, y en este caso cuando afecta a dinero público, porque sí que la sensación del ciudadano es que, oye, se habla de un tema, se denuncia, pero a lo mejor pasan 5, 6, 7, 8 años sin que poco más o menos que se lleve a juicio, y eso es lo que sí que daña tremendamente la imagen del Poder Judicial, más allá de que, oye, los políticos tienen, y en eso estoy absolutamente de acuerdo, hacer un esfuerzo todos, en intentar preservar la independencia de los jueces y fiscales al máximo. Ya, pero ahí, Lucas, si me permites, ¿por qué tu partido no se ha posicionado en contra de nombrar a los jueces y a las sillas del Tribunal Supremo? Buena pregunta, Alejandro, pero la vamos a tener que dejar ahí en el aire porque nos quedamos sin tiempo, llegan las horarias. Alejandro Ruiz, coordinador de Ciudadanos en Castilla-La Mancha, muchísimas gracias. Lucas Bravo, consejero del Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular, gracias. Y, como no, nuestro amigo Carlos Muñoz, nuestro economista y tertuliano habitual. Gracias a todos, buen fin de semana. Chao, chao. Buen fin de semana. Un placer. Saludos.